dolió. Las mentiras que de amor tú me dijiste, de veras que supiste cómo herirme. Me duele el corazón. Me dolió cada gota de cariño falso tuyo. Mis lágrimas me rompen el orgullo y mi vida. Fotografía.